Bienvenido a K-Billy y el supersonido de los 60. Hoy, en este miércoles psicodélico, os dejamos con Magic Sam y su fantástico Black Magic, su segundo LP lanzado en 1969 por el sello Delmark. Una joya del Chicago Blues.